7 de la tarde. Cambiamos a la Mari Carmen por turrón de chocolate. Un intenso grito dice lárgate, aunque sea la cárcel. Lo que se esparce es parte del cáncer de este sitio. Sus habitantes puede llegar a salpicarte. Mierda de Alicante, lo que digas es suficiente, pero nunca bastante. Grietas despacio borradas me llamaron Barry. Aunque no me hayáis hecho nada, quiero vengarme como Carly. Mi canción protesta, bajando por la cresta. Cuando todos se encuentran su malestar, me pego la fiesta. Cambalache, que me tache. Yo me encargo de dar cada salto a cada bache con caché. Despliego mis gadgets, insecto de sabana. Mi supervivencia al más puro estilo Satanás. Veo una puta gorda en mallas, vaya. Se mueve como una película de los Guayans. Daña, va tirando un carrito de pañal y desgracia. Viviendo el sueño el Denzel en plena era espacial. Gracias a una muerte repartida en miles de golpes. Porque perdieron el norte como pájaros torpes. Atropéllalos, da calor al ganado. Premio Starwing como el cura volador. Después de haberlo borrado. La corrupción no es otra de una generación obtusa. Entre ceja y ceja les cuelga una almeja como al Pertusa. Somos el desagüe de una ducha de plomo. Con ideales en formol. Viendo lo que se formó, así me uniformo. Voy sin mano los muñecos. Voy con el kit completo de desmontar muñecos. Y lo rompe todo. Mi sonrisa de diodos. Vuelve y vuelve esta mierda a joderte como el periodo. Tan vulgar como quisiste destacar. En este lugar nadie te puede rescatar. Aristócrata, hoy te tiran del ronzal. Para aguantar en un mundo que gira como peusa. De tanto retozar de potros entre juguetes rotos, algo se agotó. Como un cigarro en una moto, en un puto eto basura. Hora peninsular, como una carga en el anular que no se puede calcular. Infierno de cobardes, ahora tú eres el sheriff. Ahora tú eres el alcalde, mejor pasamos a verde. La gente que te respalde, aunque duermas envuelto en cinta aislante. Puede llegar a salpicarte, mierda de Alicante. Son muertos vivientes que fueron aspirantes. Y en la cara del cartel, esa que tiene que ganar. Por supervivencia, al más puro estilo Satanás. Perdón por los legales que son sueños que se rompen. Y gracias a una muerte repartida miles de golpes, me convierto en estiércol. Cada vez que me acerco, mis sonidos desconcierto, como el colesterol. Y lo rompe todo, mi sonrisa de Dios. Dios te ha hablado todo un jodido cuasi modo. ¿Sí o no? Ya no soy real, soy una caricatura. Un recortable en las putas calles del gueto basura. Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run